En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos en esta nueva semana, lunes 14 de enero de 2019, desde la Radio del Deporte, Teleelch, Radio Marca. Les saludamos también, no solo a través del 101.4 en la radio, sino en televisión, en Teleelch, y desde cualquier parte del planeta Tierra, en Internet, en nuestro portal multimedia teleelch.es y también en nuestra app gratuita Teleelch. Buenas tardes. El Elche gana el primer partido de 2019 contra el Nastic de Tarragona, rival directo, por 1-0. Un golazo de Iván Sánchez, el mejor del partido y posiblemente de la primera vuelta, dio el triunfo a los blanquiverdes en un encuentro en el que el cuadro visitante jugó con un jugador menos durante más de una hora. Soricaba estrelló el balón en el poste, lo que hubiera sido la sentencia. También el Nastic con 0-0 estrelló otro en la cruceta. Debut notable de Edgar Badía en la portería, dio mucha seguridad y evitó dos goles con dos grandes intervenciones. Los de Pacheta finalizan la primera vuelta liderando el pelotón de los torpes. Ascienden a la 13ª posición. Antes del partido estaban 19º en descenso. Y la distancia con la zona roja es de 3 puntos. Juan Cruz se une a la lista de bajas para el próximo partido contra el líder, el Granada. Ya son 4 junto a los lesionados de larga duración, Neider, Gonzalo Villar y Borja Martínez. Y ojo al costado de Iván Sánchez, que se retiró con molestias una vez más en las costillas. Lo vamos a comentar, esa importante victoria en una primera vuelta que se cierra. Llegamos al Ecuador de la competición en esta maratón de 42 partidos. Estamos en el kilómetro, en el partido número 21. Y el Elche de momento está cumpliendo con su propósito, con su objetivo de salvar la categoría. Abrimos escaparates y entramos en tertulia. Buenas tardes. No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde. Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Oferta de trabajo para mecánico ajustador de prensa en envases metálicos del Mediterráneo. Requisitos de 2 a 3 años de experiencia, jornada completa, salario a convenir, estudios, formación profesional de grado medio en electromecánica, incorporación inmediata, funciones a realizar, manejo de instrumentos de medida y precisión, montaje y ensamblado de piezas mecánicas, realización de mantenimientos correctivos, preventivos y reparaciones tanto a nivel técnico como mecánico de prensas automáticas. Interesados, llamar al 965 40 19 60 y al 662 19 19 32 y preguntar por Esther. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Hey Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año? Genial, me he tirado en paracaídas, he viajado a China y me he sacado el carnet de conducir. ¿Y lo de ponerte en forma? Eso... Para eso aún estás a tiempo, vente a Holiday Inn. 3.000 metros cuadrados de fitness, impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es momento de abrir ya la tertulia para analizar este último partido de la primera vuelta. Victoria por 1-0 frente al Nastic de Tarragona. En un encuentro en el que daba la sensación de que el Elche lo podía haber ganado por más diferencia, pero al final, y eso que jugó más de una hora con un jugador menos el Nastic de Tarragona, pues no cerró el partido, no mató al Nastic y al final pues esa incertidumbre, ¿no? Hasta la última pelota, hasta esa última falta de un Nastic. Eso sí, en la segunda parte solo tuvo lanzamiento a puerta a través de una falta que salvó muy bien Edgar Badía, y en la primera tuvo dos, una que salvó también el guardameta debutante y el balón al palo. Vamos a abrir micrófonos. Nuestro compañero Adrián Díaz del diario Marca y diario Franjiverde está aquí con nosotros. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también está Jorge Ortega, presidente de Furia Franjiverde y habitual en estas tertulias. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué os pareció esa victoria contra el Nastic? ¿Os gustó el Elche? Creo que hubo esta temporada mejores partidos, pero a mí sí que me gustó y creo que fue un partido en el que fue justo merecedor de la victoria, y no solo por ese resultado mínimo. Sí que es verdad que costó abrir el marcador. Yo creo que de hecho en la primera parte los mejores minutos del Elche fueron 11 contra 11, 11 contra 10, porque cuando expulsaron a Fali, pues como que el equipo cayó un poquito en la precipitación, intentaba adelantarse pronto y el Nastic pues tiró un poco hacia arriba y tuvo el balón al palo de Manu Barreiro, pero yo creo que en la segunda parte el equipo se adelantó con el marcador, con un golazo de Iván Sánchez, ya estaba embotellando al Nastic. Después sí que es verdad que a los pocos minutos del 1-0 mantenía el ritmo, pero luego bajó, pero yo creo que el Nastic hizo muy poquito para empatar. Solo después del 1-0 fue un disparo de Luis Suárez desde fuera del área y poco más. Creo que una victoria justa, una victoria corta por los méritos del Elche, pero lo importante es la victoria. Tres puntos, volver a ganar en casa más de dos meses después. Una victoria que en términos clasificatorios, no solo por ganarle a un rival directo, supone mucho. Es que el Elche, antes de empezar el partido, estaba en zona de descenso por el empate del Extremadura y ganando se ha puesto decimotercero y con tres puntos de ventaja sobre la zona roja. Y además que alejas al Nasti de Tarragona ocho puntos por encima. Es un resultado muy importante, pero 24 puntos para acabar la primera vuelta. Yo creo que aquí la mayoría a principio de temporada lo podíamos firmar, pero queda mucha, mucha liga todavía y esperemos que esta victoria sirva para venirse hacia arriba y también destacar, no imagino que hablaremos de ello, el rendimiento de los nuevos fichajes invernales. Vamos a hablar de ello, haremos balance de la primera vuelta, de los jugadores que pondríais en el podium en esta primera vuelta, pero antes me gustaría escuchar también el análisis de Jorge en esta primera victoria de 2019 en el último partido de la primera vuelta. ¿Te gustó el Elche? ¿Fue justo ganador? Sí, fue justo ganador. Me gustó el resultado, me gustó la jornada, pero no me gustó el partido. La verdad que entiendo que cuando se jugó 11 contra 11, el Elche incluso fue mejor que el Nastic. Desarrolló ahí 20 minutos de buen fútbol, pero después de la expulsión tempranera de Fali y no sé, afrontar casi 80 minutos con, o 75 con uno más, 70, perdón, con un jugador más y decir Pacheta en rueda de prensa, ¿no?, que el equipo se había descolocado. Yo entiendo que se puede descolocar 10-15 minutos, ¿no?, pero tú tienes que ser más superior, ¿no?, a un equipo que viene colista, que lo dejan con uno menos en el minuto 20 o 25 de la primera parte. Tú tienes que dar un paso adelante y comerte a ese rival, ¿no? Empieza el partido con un supuesto 4-1-4-1 que para mí no es real, porque Manu Sánchez estaba jugando prácticamente incrustado entre los dos centrales, entre Dani Calvo y Gonzalo Verdú, algo que no entendía, no lo entendía, y luego con la expulsión aún lo entendía menos, porque jugaba con los tres centrales ahí prácticamente estáticos. Tú puedes jugar con tres centrales cuando tienes dos carrileros de cierta velocidad y cierta profundidad. Por poner un ejemplo, lógicamente estamos hablando de diferentes categorías y diferentes niveles, pero en el Sevilla, Jesús Navas por la derecha y Escudero por la izquierda son dos carrileros con un sistema de tres centrales que tienen mucha profundidad y mucha velocidad. Pero si aquí tú utilizas, por ejemplo, en la derecha, un jugador como Alexander, que prácticamente no se arrima al área contraria, porque es verdad que el chico lo intenta, pero está demostrando que ni tiene velocidad ni tiene profundidad, por lo menos hasta lo visto hasta ahora, pues eso hace que te falte, ¿no? Te falte calidad a la hora de poder atacar, ¿no? El equipo está carente de lo que desarrolló durante varios partidos de esta primera vuelta, donde era dominador, donde tenía su esencia y su carácter y su estilo de juego, y el equipo podía ganar o perder, pero desarrollaba su fútbol y en muchos de ellos partidos era claro dominador con, no sé, recuerdo partidos aquí contra el Mallorca, por ejemplo, el Lugo, Zaragoza, Málaga, Oviedo, en Extremadura, incluso con uno menos, donde el equipo tenía su sistema y sabía lo que jugaba perfectamente, ¿no? Ayer, para mí, el equipo, es verdad de que no sufre porque el rival que tienen delante es uno de los equipos más flojos de la categoría y encima juega con uno menos durante 70 minutos, pero no es un equipo que ayer, tenga el partido controlado, aseste un golpe de un segundo gol que sepa matar el partido, y eso realmente me preocupa, ¿no? También entiendo que son bajas formas de varios jugadores importantes, por ejemplo el propio Javi Flores. Yo personalmente vengo diciendo todas las semanas que no va a tener el mismo nivel durante todo el año, y el cordobés se le nota ya hace tres semanas que ha bajado el nivel, y eso el equipo lo nota muchísimo. Si quitas a Javi Flores de ahí y no está Gonzalo Villar, el centro del campo es un centro del campo muy poco creativo, y eso el equipo lo está notando en exceso, porque el balón no llega fluido adelante. Y eso hace que el equipo no esté generando fútbol, ¿no? Vamos a ver si la llegada de Karim Azamoun le suma ahí algo más en el mediocampo, porque si no, cuesta mucho, ¿no? Las bandas, antes de entrar en el análisis, ayer Nacho Gil aportó muy, muy poquito. No es un jugador que, no sé, Pacheta, oyes a Pacheta en rueda de prensa y te lo está vendiendo como, no sé, del nivel de Iván Sánchez, y de momento está muy, muy lejos de Iván Sánchez. Pero si te lo vende de ese nivel, pues el espectador lo que va es, espera, es un nivel de prácticamente igual, ¿no? Vamos a ver, porque esta segunda vuelta los equipos de abajo siempre suelen sumar más que en la primera, y se puede hacer larga si el equipo no empieza a dar, para mí, otra cara. Es cierto que el equipo, yo creo que ha perdido en los últimos meses vistosidad por practicidad, desde que o junta a tres centrales, sobre todo fuera de casa, o junta al doble pivote con Xavi y con Manu Sánchez. Eso redunda en la solidez, pero creo que pierde mayor creatividad. Antes el Elche, hasta la jornada 10 o 12, era un equipo que creaba muchas más ocasiones de gol. Yo creo que ahora lo está sacrificando por encajar menos, ¿no? puede valerte una cosa u otra, al final lo que valen son los resultados. El camino hasta llegar a la meta puede ser llano o tortuoso, pero si lo haces en menos tiempo, en este caso si lo haces con más puntos, al final te va a valer. Pero digo, hago esta reflexión porque para mí creo que Pacheta se pierde muchas veces, y sobre todo fuera de casa, en jugar a no perder, vamos a decirlo así. Y creo que ahí pierde la esencia. Yo entiendo que él va buscando tocar todas las teclas, poner el mejor equipo, él sabe cómo está cada futbolista, pero me da la sensación de que no acaba de encontrar su once ideal, y menos ahora con la llegada de nuevos futbolistas, ¿no? Vamos a esperar que la segunda vuelta ya por fin, cuando termine el mercado invernal, pues ya encuentre su once tipo. Llegó a repetir once el día de después de ganar en Majadahonda, aquí, Almería, contra el Almería, y parecía, ¿no?, que, bueno, ya la encontró, ¿no? Es que no se parece en nada. Si tú ves el once de ayer, quedan tres titulares del comienzo de la Liga, entre decisiones y alguna lesión y tal, y yo creo que eso no es bueno, ¿no? Y aún así, el Elche está fuera del descenso, y ahora vamos con las notas. Pero creo que Pacheta, que tiene, desde luego, yo creo que mi aprobación total, en el sentido de que de momento todos los objetivos que se le plantearon los ha conseguido, el ascenso, y de momento tiene al equipo fuera del descenso, creo que le falta terminar de centrarse de qué es lo que persigue. Ya sabemos que persigue la permanencia, pero yo creo que no debe ser infiel a su estilo. Y el estilo que le ha dado mejor fútbol, para mí ha sido un estilo de equipo valiente, juntando del centro del campo para arriba a buenos jugadores, más que a jugadores defensivos. Pero bueno, esa es mi opinión, y seguramente muy rebatible y criticable. El equipo termina la primera vuelta con 24 puntos. Es lo que todos entendemos, la mitad de la permanencia, que este año puede estar en los 48. ¿Entendéis que con lo que se está empezando a ir, las lesiones de larga duración, más lo que está llegando, Pacheta va a poder conseguir mejorar esos números? ¿Va a ser un Elche mejor en la segunda vuelta y no vamos a tener que estar hasta la última jornada para sumar esos 48 o 49 puntos? Yo lo espero. Yo espero que, además decía ayer Iván... Pero esperar es una cosa. ¿Hay argumentos para pensar que de verdad se va a mejorar? Yo creo que sí. Yo creo que, por lo menos, veo a un equipo cada vez más asentado en la categoría, que se está notando que ya está cogiendo una cierta experiencia. Es que, por ejemplo, igual el partido de ayer contra el Nastic, igual es en la jornada 7 o 8 y te lo empatan. Igual marca, como pasó, por ejemplo, me acuerdo el día del Lugo, que el equipo estaba dominando, marca y enseguida le empatan en una falta estúpida por haber sacado rápido. Y yo, en ese momento, en el partido de ayer, no vi peligrar. Creo que en ese sentido, en cuanto a cuajo, en cuanto a poso de control de partidos, va a más. Sí que es verdad, yo creo que va a ser necesario una mejor segunda vuelta. Igual con 48 te vale, pero yo creo que es de necesidad. Pero yo sí que veo que puede haber una progresión de este equipo, porque yo creo también que es verdad que ahora con los fichajes vienen a cubrir lesiones, y no lesiones cualquiera, porque Neider era un jugador indiscutible, Gonzalo Villar era uno de los centrocampistas más creativos, y que igual, por eso que decía Jorge de Javi Flores, tendría que dar un paso, tendría que haber dado un paso al frente para el control creativo del juego. Pero yo creo que sobre el papel, con estos movimientos de mercado invernal, la plantilla se mejora. Pero también eso podíamos haberlo dicho hace dos años, cuando llegaron Fabián, cuando llegaron Túñez, cuando llegó Malonga, y luego el equipo se vino hacia abajo. Yo creo que sobre el papel, creo que este equipo sí que va a mejorar en la segunda vuelta, por lo que digo, porque va a estar más asentado en la categoría. Y yo creo que todos estamos de acuerdo de que son 24 puntos, pero el Elche, por méritos, luego se podrá debatir, pero yo creo que por méritos merece más de 24 puntos, y yo creo que va a ir en progresión. Sí que es verdad que ahora no genera partidos como Mallorca o Oviedo, pero sí que es verdad que los rivales te conocen más y no es tan fácil, que en ocasiones se igualan más los partidos, todo es más parejo, pero yo confío y creo que este equipo va a hacer una mejor segunda vuelta. Jorge, ¿para ti hay datos y argumentos como para confiar en una mejor segunda vuelta? Yo, al final, por mérito, creo que tenemos 24 y merecemos 24. Después de toda mi vida viendo el fútbol y pensar que hemos merecido y tal y cual, sí, han merecido, pero al final la liga te pone donde te tiene que poner, igual que con lo de los errores arbitrales. Yo ahí discrepo contigo. Creo que por errores arbitrales ha sido mucho más perjudicado, bueno, que no beneficiado. Tanto. Ya lo hablamos. Creo que fue el lunes pasado o el anterior. Un partido a favor y 7 en contra. No, uno a favor no, más de uno. Pero bueno, no vamos a entrar en esa cuestión otra vez. Si quieres entramos. Porque los tengo anotados. Yo también. Para mí han habido 3 o 4 que le han beneficiado y 5 creo que le han... le han perjudicado. 7 los tengo aquí anotados. Si quieres, te los repaso. Ya, pero lo de 3 o 4 en contra. Sí, pero hay acciones arbitrales que, por ejemplo, tú las tienes anotadas, como la de Oviedo, donde se pone la agresión, que no se le puede. Eso no se lo puedes achacar al árbitro porque es una acción que no la ve. Yo no se lo achaco al árbitro, se lo achaco al fútbol. El Elche es perjudicado porque no le pitan un penalti, una agresión, una roja al jugador que le pega un puñetazo a Manu Sánchez. Dejando arbitrajes y merecimientos al lado, el Elche creo que ha sumado 24 puntos, creo que al final es lo que merece porque es lo que ha sumado. Y si va a sufrir o no, no lo sabemos, ¿no? Tenemos la experiencia aquí de fichajes invernales ilusionantes que luego no han dado la talla y en alguna ocasión incluso han hecho perder el nivel de la plantilla. Y coincido con Adrián, sobre todo en el tema de los fichajes de este año, que prácticamente han venido a suplir a jugadores importantes. Ha nombrado a Níder y a Gonzalo Villar, pero ha obviado a Borja Martínez, uno de los fichajes que para mí mejor rendimiento estaban dando, un chaval que venía de segunda B del Ebro y estaba dando un muy buen nivel. Y veremos a ver si Nacho Gil es capaz de dar el nivel en esta segunda vuelta que ha dado Borja Martínez hasta la lesión, ¿no? Vamos a ponerlo en duda, no lo sé. Donde creo que sí que hemos ganado es en la portería. Desde mi punto de vista, con el fichaje de Edgar Badía, no es que se gane un mejor portero, sino que se gana en seguridad. Esa seguridad que transmite el portero, el primer partido que se pudo ver ayer, no es solo una seguridad en la portería, sino en toda la defensa y en todo el equipo. Eso es muy importante. Además, soy partidario de pensar que los porteros ganan partidos. Los porteros, si son buenos porteros y transmiten seguridad, te van a dar puntos y eso es importante, ¿no? Ahí creo que sí que hemos ganado. José Juan es un portero que ha dado rentabilidad al Elche el tiempo que ha estado aquí, pero que por H o por B este año estaba cuestionado y eso no era bueno para la seguridad de la portería del Elche Club de Fútbol. Y Francis creo que era un portero demasiado joven como para afrontar el reto de ser el portero titular indiscutible, podríamos decir, de un equipo que se está jugando muchísimo en este año, ¿no? Entonces creo que Edgar Badía sí que está capacitado para dar esa sobriedad en la portería y me queda por ver sobre todo la llegada de si finalmente se produce, que no lo sé por el tema salarial, que por lo que está diciendo el director deportivo va a ser complicado, la llegada de un 9. ¿Cómo podríamos no sufrir en esta segunda vuelta y conseguir el objetivo con cierta tranquilidad? Sobre todo que Sori recupere el mejor nivel que ha ofrecido en el primer tercio de la primera vuelta. No hay que olvidar que ha marcado 8 goles, pero prácticamente esos 8 goles los consigue en las 10, 12 primeras 14 jornadas. Deberíamos recuperar la mejor versión de Sori. Muy importante que Iván Sánchez mantenga el nivel que está manteniendo hasta ahora. Y luego que jugadores como Javi Flores pues recuperen pronto el tono físico. En fin, de esta manera, sumando a los jugadores que han venido, especialmente, por ejemplo, Dani Calvo, es un futbolista que lo poco que lo he podido ver no me disgusta, pues se puede conseguir la permanencia, ¿no? Yo creo que al final este equipo es un equipo que si como bajemos la intensidad lo vamos a pasar francamente mal y el éxito o el fracaso se va a basar en eso, ¿no? En jugar todos los partidos al 120%. Uh-huh. ¿Qué nota le dais al equipo? Momento de balances. Primera vuelta. De 0 a 10. De 0 a 10 yo le pongo un 7.5. 7.5. 7.5. ¿Por? Yo creo que no da para sobresaliente ni para notable alto, pero sí para un aprobado tirando a... Bueno, un 7.5 es un notable... Yo notable lo considero ya al 8. Yo lo dejo ahí a medio camino. 7.5 porque de momento está cumpliendo con el objetivo. Si comparamos presupuestos, está unos 7 puestos por encima de lo que debería corresponderle. Pero lo que digo por partidos, yo no, por merecimiento no solo hablaba por el arbitraje, también hablaba que, por ejemplo, en los partidos contra Oviedo y Mallorca, entre los dos firmas 40 tiros a remates y sumas 2 puntos. Hay aspectos que mejorar, pondría un 8 si el equipo estuviera más asentado en mitad de la tabla, 28-29, o ya sobresaliente si estuviera mirando al playoff. Pero yo creo, dentro de estar fuera del descenso y 3 puntos por encima, yo le pongo un 7,5. ¿Y tú, Jorge, qué le das? Yo un 6,5. Clasificatoriamente es verdad que ocupamos la posición decimotercera, que está muy bien tener a 9 equipos por detrás, pero no hay que olvidar que estamos a 3 puntos del descenso. Creo que un 6,5 es un bien, una nota que para, efectivamente, coincido con Adrián, que no hay que olvidar que somos el segundo presupuesto, que aunque mucha gente eso en segunda no lo tiene en cuenta, es una realidad y no es lo mismo ir al mercado con 9 que con 3, eso es así, y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Y luego creo que han pasado durante 2 fases de la primera vuelta 2 baches demasiado negativos, ¿no? En la primera parte de la temporada creo que se estuvieron 7-8 jornadas sin ganar. Y ahora, después de las victorias de Málaga y Zaragoza, creo que también se han estado hasta la victoria de Majadahonda otros 7-8 partidos sin ganar, ¿no? Globalmente, al final se han conseguido 24 puntos, que prácticamente es la mitad de lo que hace falta para mantener la categoría. Gracias a la victoria de ayer, te has colocado el 13º. Si hubiéramos empatado, posiblemente estaríamos 17º. Si hubiéramos perdido, estaríamos 19º. Creo que un bien es una nota ajustada a los méritos que ha hecho el equipo en la primera vuelta. Bueno, yo con todos esos argumentos, como siempre hablo el último, pues me chafáis algunas veces. Yo también le daría un 6,5, porque creo que está cumpliendo con los objetivos, pero no está sobrado. Entonces, 6,5, creo que es un bien tirando alto, rozando el notable, es lo que yo le daría. Decidme vuestro podium. Yo lo tengo pensado, porque como aquí creo que vamos a coincidir en algunos, pero vuestro podium, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, los 3 mejores jugadores, por lo que consideréis, ¿cuáles son en esta primera vuelta? Yo pondría como top 1 a Iván Sánchez. Creo que dentro de lo que es el rendimiento regular de lo que ha sido la primera vuelta, ha sido el mejor. Además, ahora en esta recta final de la primera vuelta se ha enchufado en el aspecto goleador, que era algo muy importante. Uno de los defectos de ese equipo es que la línea de media punta estaba aportando poco gol, y Iván Sánchez, si no me equivoco, lleva ya 3 esta temporada. Segundo, a pesar de su bajón, pongo a Sori por los 8 goles. Sori, que por cierto ayer me pareció que estuvo muy mal en el partido. Y tercero, voy a decir a Gonzalo Verdú. Iván Sánchez, Sori y Gonzalo. ¿El tuyo, Jorge? Sí, yo también coincido en los 3, pero en diferente orden. Yo primero también pongo a Iván Sánchez, pero segundo coloco a Gonzalo Verdú y tercero a Sori. También me gustaría hacer un podium de... Si este es el podium de oro, me gustaría hacer el podium de Ojalata. De Ojalata, bueno, pues lo podemos hacer. Lo podemos hacer también. Yo en el top, en el podium, pondría a Iván Sánchez como primero. Para mí el podium es rentabilidad. Gracias a su rentabilidad, el Elche está donde está. Para mí, el número 1 es Iván Sánchez. Yo el número 2 pondría a Sori Caba y el número 3 pondría a Neider. Creo que para mí Neider es un futbolista que ha sido clave mientras ha estado en el equipo. Pero como vemos, se parecen muchísimo. Están casi casi calcaos. Y a lo mejor el mío cuarto sería Gonzalo Verdú. ¿Quieres un podium de Ojalata? ¿Por qué no? A ver, Adrián, te doy tiempo a que lo pienses, que empiece Jorge. Sí, sí, sí. Venga, Jorge. Está pillado de cuadrado. A mí también. Venga, podium de Ojalata. A mí los jugadores que más... Escucha, no hay que pensar mucho, ¿no? No, de los que más me han decepcionado esta primera vuelta, el primero es Alexander. Esperaba mucho más del venezolano, ¿no? Vino con la vitola de fichaje importante y no ha demostrado nada. El segundo ha sido Chuka, también un fichaje cuando se firmó del Villarreal B, y viendo lo que había hecho el año anterior con el filial amarillo, me parecía también un fichaje que nos podía aportar en el centro del campo por su calidad, su pegada, y pensaba que iba a ser un jugador que nos iba a dar bastante más. Y el tercero para mí es Benja. Es verdad que últimamente está entrando más en la rueda de jugar e incluso ha tenido 3 o 4 oportunidades, pero no hay que olvidar que es un 9 y ha acabado la primera vuelta después de 21 partidos con 0 goles, ¿no? Es, ayer, por ejemplo, hace para mí un muy buen partido en el esfuerzo, en la lucha, pero yo a un delantero le exijo goles. Creo que ha tenido 6 o 7 ocasiones bastante claras y no ha podido marcar. Y como de Benja espero más, porque el año pasado me demostró que es capaz de dar más, lo voy a poner el tercer podium del que más me ha decepcionado, pero estoy seguro que puede aportar de aquí a final de temporada. Si continúa en Elche. Adrián, ¿tú cómo lo ves? Yo pongo primero a Chuka. Yo creo que todos esperábamos más de él. Venía como con vitola de jugador que venía de jugar en Primera División, en Europa League, y ha demostrado bastante poco. Sabemos que tiene calidad, pero lo ha expuesto muy poquito. Y eso que Pacheta le ha dado ciertas oportunidades. Segundo pongo a Benja, porque sí que es verdad que en muchos partidos por la irrupción de Soria ha salido como revulsivo, pero yo creo que con los minutos que ya acumula, y además ha tenido las últimas semanas titularidades, que lleve 0 goles, yo lo siento, pero le pongo en el podio. Y el tercero ya es que no voy a decir Alexander, sí que considero que quizás podía dar más, pero voy a poner a Zotko, porque yo creo que es un central con cualidades para haberlo hecho mejor. Sí que es verdad que lo tenía muy difícil con Gonzalo Verdú y Neider, pero yo creo que cuando ha jugado, sobre todo Córdoba, no me ha transmitido, creo que tiene potencial para haber dado más. Para mí el primer fiasco es Chuka. Lógicamente, cuando uno viene como nuevo y con la calidad de Chuka, esperas mucho. Yo pondría segundo a Redru. Creía que iba a ser el lateral titular de la temporada, por encima de Manu y muy por encima de Juan Cruz, que nadie lo esperaba como lateral izquierdo. Y yo de verdad pensaba que Redru se iba a hacer con el puesto. Pero estamos viendo que no le ha entrado por el ojo al míster. Y luego, posiblemente Benja, porque si a un delantero le exiges goles, creo que ha sido titular en 6 partidos. Y claro, no marca ningún gol, pues te retrotraes a aquello de que por qué la Cultural Leonesa, cuando ascendió, no le dio la oportunidad en segunda. Creo que tiene muy buen cartel en segunda B, pero no acaba de aprovechar la oportunidad en segunda A. Y no le niego el trabajo, el esfuerzo. Ayer, por ejemplo, el pase que le da de primeras a Sori, que lo deja solo y va el balón a la madera, es un pase genial, pero está claro que a un 9 le pides más, y que un 9 no lleve ni un gol en 21 partidos, habiendo sido titular en 5, 6 o 7 partidos y ha jugado muchos minutos, pues también se lo daría ahí. Bueno, yo creo que con los podios ya terminamos, ¿no? ¿Qué le daríais a Pacheta a todo esto? ¿Qué puntuación? Difícil, ¿eh? Difícil. Le voy a poner voy a repetir la nota del equipo. Un 7.5. Un 7.5. Creo que dentro de lo que es su debut en segunda división como entrenador, creo que está haciendo un buen trabajo, pero sí que es verdad que también tiene sus debes, esos cambios de esquema, algunos partidos en los que le ha faltado velocidad de reacción, en los que el entrenador rival le ha ganado la partida. Sí que es verdad que ha tenido dificultades, como partidos en los que no podía hacer tantos cambios como quisiera por lesiones y demás, o problemas físicos, pero yo creo que le pongo un 7.5. ¿Y Jorge, qué le pones? Yo un 6.5. 6.5. Sí, creo que le ha costado encontrar la tecla en algunos partidos. En algunos no, incluso no ha estado acertado en los cambios, haciéndolos demasiado tarde. Es verdad que en otros sí que los ha hecho bien. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, que en el descanso se da cuenta y mete a Benja, decide jugar con dos delanteros. Y a Hosan. Y Hosan, que ayer para mí, mira, hablando de Hosan, que en ayer otras, hizo posiblemente el mejor en minutos. Exactamente. Otros lunes lo hemos criticado y hemos dicho que esperamos más de él. Ayer, la verdad que fue uno de los jugadores más destacados. Tuvo desborde, tuvo velocidad, tuvo regate, estuvo incisivo. Lo que se exige de un jugador como Hosan, que lleva 4 ascensos a segunda división, que tiene una edad perfecta para demostrar en segunda su calidad, se le exige una regularidad y una continuidad en su juego. Yo creo que Hosan tiene que dar más partidos como el que dio ayer. Me he perdido de Pacheta. Volviendo a Pacheta, yo creo que la nota del 6.5 como al equipo es lo justo. Yo le doy la misma nota que al equipo, porque para mí Los equipos son reflejos de su entrenador para lo bueno y para lo malo. Creo que Pacheta tiene muchas cosas más buenas que discretas. Por eso le doy 6,5, pero creo que como el equipo todavía tiene mucho margen de mejora. Para mí es el nexo de unión clarísimo desde que vino con el equipo y con la afición. Ahí están sus números, ha conseguido ascender al equipo. Primera vuelta, de momento está cumpliendo con el objetivo. ¿Que tiene fallos? Claro que los tiene. Pero yo creo que tiene cosas mucho más buenas que negativas. Y solo el hecho de que el futbolista esté a muerte con él, como ejerce de psicólogo, además de como entrenador, yo creo que es para que esté rozando ya el notable. Pero, y siempre están los peros, estamos analizando solo la primera vuelta del campeonato. Veremos qué da de sí la segunda. ¿Alguna cosita más que os gustaría añadir para cerrar esta primera vuelta del campeonato? Yo miro la segunda y firmo el empate en Granada. La verdad es que un empate en Granada sería un muy buen resultado. Es el líder, ¿eh? Es el líder. Ahora yo mismo... creo que es el partido más difícil fuera de casa de toda la temporada. Pues fíjate, yo, no sé, yo veía más difícil ir al campo del Depor en su momento, ¿no? Yo creo que Granada, ¿por qué no? Es un buen campo. El Granada, es cierto, no es un equipo que brille, pero es muy equilibrado. ¿Por qué no se le puede dar la sorpresa ya al Granada? Pues sería un puntazo, ¿no? Ganar allí, pero todo lo que sea no perder, desde luego sería un gran resultado. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque no veo al equipo ahora mismo. El último partido, la última experiencia fuera de casa en Tenerife, el último partido, el equipo prácticamente no generó nada de fútbol. Si sales a no perder, perdemos. Fue un equipo muy, muy plano y posiblemente vayamos allí con el miedo a lo que nos vamos a enfrentar. No, con ese miedo pierdes. Exactamente. Ya, pero es lo que posiblemente cómo se vaya a afrontar y es un partido que firmo el empate, vamos, ojalá que firmando el empate ganemos en Granada, ¿no? Porque siempre estamos diciendo vamos a ganar ahí y luego perdemos. Bueno, pues esta vez firmamos el empate a ver lo que pasa. Para mí primordial de que llegue al partido Iván Sánchez, es el jugador con más desborde y el único que lo estoy viendo ahora que tiene un poco de claridad arriba para romper líneas. Con Iván Sánchez fino, todo es posible. Ahora el jugador más destacado de la plantilla con diferencia. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Placer. A ti. Hasta el próximo martes. ¿Eh? Sí. Correcto. Sí. Hasta el próximo martes. La tertulia la semana que viene será martes porque el partido es el lunes. Gracias. Nos vamos a quedar con el gol que sirvió para conseguir 3 puntos clave. El de Iván Sánchez. Así lo contábamos. Buenas tardes. Continúa ahora sí el dominio total y absoluto del Elche Club de Fútbol. El camino de ida hacia la portería del Nastic. Ahí está Bernabéu bajo palos. La mete Manu. Salta Sori. Cuidado, balón dividido. Ahí toca Benja. Balón para Iván Sánchez dentro del área. Iván Sánchez que va a buscar el remate. ¡Iván! ¡Gol! Zapatazo que entra por toda la escuadra y el tercer gol de Iván Sánchez, que todo lo que marca son auténticas obras de arte. Golazo de Iván Sánchez para romper el melón. Se adelanta el Elche, 16 de la segunda parte, Elche 1, Nastic 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.